aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. ¿Qué onda, chavos y chavas? Les saluda Howard André Hall en una edición de Aplica Shock esta semana. Bienvenidos al programa y qué buena onda que están en sintonía de la radio. Esta vez tenemos una canción de Susana Allen que se titula No dejes de soñar. Y ojalá la letra de esta canción pueda motivarte a soñar grandes cosas para Dios. Vamos a escucharla y después voy a comentar tres verdades, tres principios que debemos conocer para poder lograr alcanzar nuestros sueños. Mas sabes que en tu corazón Dios ha confirmado tu misión. Sé que no tiene sentido continuar cuando la corriente te mueve hacia atrás. Yeah. Vamos, no te detengas, camina hacia la meta. Vamos, no te detengas, no dejes de soñar. Será, tú tienes que luchar. ¿Cuántas veces no has sentido que la influencia del mundo, la presión de las amistades del mundo te quieren dominar? Y a veces logran ejercer una presión que quiere cambiar tus sueños, tus ideales. Tu visión es la de agradar a Dios en todo, la de conocer y hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Él en tu vida. Pero esto, en el mundo real de hoy, es muy difícil y cada vez hay más presiones. Todos los días, la gente que nos rodea nos hace sentir como si nuestra visión, nuestros planes fueran locos, fueran imposibles. A veces sentimos desmayar, sentimos que no llegamos a la meta. Sentimos como si estuviéramos en medio de un mar que nos quiere arrastrar. Estamos en una barca que la corriente del mundo quiere arrastrar, pero debes seguir hacia la meta, no perdas la visión, por favor. Continúa hacia la meta, no cambies de dirección, no quites tu mirada de esa meta. Cada día debes dar más, debes esforzarte mejor. No olvides la razón de tu vida, no olvides el llamado de Dios a tu corazón. No te detengas, simplemente continúa, no dejes de soñar. Seguí creyendo, seguí hacia adelante. No dejes de soñar, ni dejes de creer, aunque nadie más crea en esto. Por favor, no olvides que tu corazón ya está marcado, que a tu corazón ya Dios le habló y le trazó un camino que nadie puede cerrar. Por muy fuerte que sea la corriente del mundo, mayor es el que está de tu lado, el que lleva tu barca. Es el maestro, es el capitán de tu barca. Él quiere ayudarte a seguir hacia la meta. Así que si por alguna razón te equivocaste, perdiste el rumbo en algún área de tu vida, es tiempo de pedirle a ese capitán de la barca que por favor enderece tu rumbo. No dejes de perder la visión. Aplica Shock número 2. Aunque nadie te crea, aunque nadie te escuche, de todas maneras hay un Dios que te ama y escucha día y noche. Él no quita nunca su mirada ni sus oídos. Él siempre está atento a tu voz. ¿Sabías que los ojos de Dios se pasean en toda la tierra y sabías que lo hace para cuidarte y escucharte más? Dios es tu guardador. Él no duerme, ni siquiera se adormece. Si sentís que nadie te escucha, es tiempo de alzar tu mirada y volverte a Dios, pues su oído siempre está atento para escucharte. Como jóvenes tenemos anhelos, tenemos metas, sueños, tanto espirituales como personales o materiales. Hoy quiero decirte que prosigas hacia esas metas, que no te des por vencido. ¡Continúa! ¿Te sentís débil? Pues Dios es tu fortaleza. ¿Sentís que te hace falta sabiduría para saber cómo alcanzar los ideales? Dios es el dueño de la sabiduría. ¿Necesitas dinero? Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Nadie te escucha? Los oídos de Dios están atentos a tu voz. La solución es esta: ver hacia arriba y seguir hacia la meta. No dejar de soñar, no detenerte. Es normal que sientas inseguridades o temores, pero no debes quedarte ahí. Debes salir de esto, debes buscar fortaleza y seguridad, y eso únicamente lo da Dios. Él va a fortalecer y te va a dar la dirección hacia esas metas. No son sueños pequeños. Atrévete a soñar sueños grandes porque sos un hijo de Dios grande. Aplica Shock número 3. Vamos, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6 verso 9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que seguí sembrando, seguí esforzándote, porque tiene que venir fruto de tu esfuerzo. Tiene que venir el tiempo de la siega. Dios lo prometió así. Seguí creyendo, seguí confiando en Dios, que Él va a hacer su perfecta voluntad. Pero esto únicamente lo vas a lograr cambiando tu manera de pensar, cambiando la manera en que miras las cosas. No soñes ni penses como lo hace este mundo. Dice la Biblia en Romanos 12:2 que no debemos tomar la forma de las cosas de este mundo, de este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de un cambio de nuestro entendimiento. Y así, solo así, vamos a poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformarnos es igual que resignarnos. No penses ni soñes como piensa y sueña la demás gente, que está queriendo llevar en una corriente que quiere desviarte o que quiere frenarte. Transforma tu vida, conoce la voluntad de Dios. ¿Cómo se logra esto? Únicamente renovando tu mente. Esto es cambiando la forma de pensar, colocando una mente nueva, con nuevos ideales, una mente que no se conforma, con una mente como la mente de Cristo. Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto quiere decir que como cristiano tenemos la mente de Cristo. Así que podemos pensar como Él pensaría. Él no desmayó, sino que persistió hasta la meta, la cual era morir en la cruz del Calvario, pero también resucitar. Por muy difícil que se tornó el camino, Él nunca desmayó. Sos linaje de Dios, lo llevas en tu sangre, así que persistí hasta el final. No desmayes, no te detengas. Dice Dios que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y yo creo que perseverar consiste en que seguís y seguís y seguís sin desmayar, aun cuando fallás a medio camino. Lo que debes hacer en la carrera que estás corriendo hacia tu meta, si te has caído, es levantarte, pedirle a Él que pueda limpiarte y seguir adelante. Corre, corre esa carrera con más seguidores de Jesús. Proseguí a la meta, porque hay una gran nube de testigos en la carrera que te está observando y animando. Y estos son los héroes de la fe. Lee Hebreos capítulo 11 para entender un poco más acerca de este asunto. Te acompañó Howard André Hall y me despido agradeciéndote tu atención a este programa y por supuesto recordándote la dirección de correo electrónico aplicashock@liderazgojuvenil.com. Escribime y platiquemos y con todo gusto me gustaría leer tus mensajes y también responderlos para que podamos establecer una muy buena amistad y comunicación. Que Dios te bendiga y que el Señor te ayude a salir adelante en los sueños que Él ha puesto en tu corazón. Shock. Para ser hacedores y no solo oidores.